En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Ya sabes que nos puedes escuchar en el 101.4, vernos en Teleelch o hacer ambas cosas desde teleelch.es en cualquier parte del planeta Tierra. Hoy es martes 9 de junio de 2020, arrancamos. Y el que arrancará y ya calienta motores a poco más de tres días para la reanudación de la Liga, para el reestreno, es el Elche Club de Fútbol, que hoy ha entrenado en el Estadio Martínez Valero. Un Elche que estrenará contra el Extremadura la nueva normativa para los partidos. Pacheta podrá hacer 5 cambios y tener 23 futbolistas en el banquillo, algo que ha demandado muchas veces. Bueno, pues la pandemia se lo ha dado. Mientras que los jugadores no serán amonestados por abrazarse en las celebraciones ni por escupir. Mucho más compleja es la cuestión de la entrada de público en los estadios. De momento, continúa abierta la posibilidad de que en fase 3 los aficionados puedan ocupar un tercio de la capacidad de los campos, pero serán las autoridades sanitarias las que digan si esto es o no posible. Se prevé, si fuera posible, que, por ejemplo, en el Elche se pudieran ver los últimos dos partidos un tercio de los abonados, que es Elche-Albacete o Elche-Oviedo, pero, insisto, no es más que una probabilidad y dependerá del gobierno. Decía hoy Nino que no están todavía al 100%, pero que hay que ser ambiciosos y valientes. El cañonero de Vera cumple mañana, 10 de junio, 40 años, 40 tacos y sigue como un auténtico chaval. Este es su mensaje, ser valientes y ambiciosos. Nada más reanudarse la liga. Bueno, el equipo debe ser ambicioso. El equipo tiene que ser ambicioso, quiere pues bueno, estamos donde se está puesto de la clasificación. Creo que tenemos que ser valientes, intentar pelearlo, intentar pues bueno, seguir con este sueño bonito que estamos a día de hoy. Y bueno, creo que sobre todo la palabra es ambición y pelear cada punto, cada partido como si fuera el último, ¿no? Me imagino que... No es el único que tiene unas ganas enormes. Todos los jugadores con el que hablas están con nervios en el estómago, como reconocía Jonatas de Jesús. Los nervios, las ganas, ¿no? Las ganas que es normal de los jugadores normalmente de competir, de estar ahí a máximo nivel. Y yo pienso que nosotros estamos preparados para eso y que llegue rápido este día, que es viernes. Y estamos muy preparados y para empezar y empezar bien. Bueno, pues están preparados y dispuestos. El partido el próximo viernes, 7:30 de la tarde, desde las 7 te lo contamos en Marcador, en la sintonía del 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, con todo el equipo, todos los componentes de esta casa deportiva de Marcador. Un Elche Club de Fútbol que también dispone ya de las mascarillas sostenibles y reutilizables. Pueden adquirirlas de nuevo por 12,99 euros en la taquilla 1 del Martínez Valero, de lunes a viernes de 5 a 8. Nuevas mascarillas sostenibles y reutilizables con un estilo deportivo. Que antes uno, pues los complementos, tiraba del cinturón, de los zapatos, del reloj,

El Elche calienta motores. En poco más de tres días, el viernes a las 7:30, se reanuda la competición. Los blanquiverdes mañana estarán pendientes del partido que abre tres meses después, reanuda la competición. La segunda parte del Rayo Vallecano Albacete se suspendió en el mes de diciembre por los cánticos racistas contra Zozulia, el delantero del Rayo Vallecano. Y aquel partido hasta ese momento iba a empate, resultado que al Elche le interesa, porque si el Rayo ganase en esa segunda parte, el Elche vería cómo le recortan en un punto su colchón, que ahora es de 4 sobre el séptimo, ya que sería el Rayo el que pasaría a ser séptimo. Bueno, pues hay medidas excepcionales para una situación excepcional, aunque el único partido que no va a incluir estas nuevas medidas será precisamente el partido de mañana, esa segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete, mañana a las 8. Hay que destacar que, por ejemplo, solo le van a permitir 3 cambios, 18 convocados por equipo, y entre otras cosas, el esfrangiverde Yassin Kazmi no podrá jugar porque llegó al conjunto vallecano semanas más tarde en el mercado invernal. Es decir, que para el partido de mañana no valen las medidas excepcionales. Para el resto, a partir del viernes, bueno, y el jueves ya en el derbi sevillano de primera, sí valen. ¿Cuáles son esas medidas excepcionales? Pues la principal novedad son los cambios. De 3 pasa a 5 por equipo, pero los entrenadores los tendrán que realizar a lo largo de 3 ventanas. Además, las convocatorias ya no serán de 18 futbolistas, sino que podrán sentarse en el banquillo hasta 23 jugadores, lo que siempre habría reclamado Pacheta, similar a las concentraciones de las selecciones para torneos internacionales. Curiosamente, como digo, esta es una de las demandas más solicitadas por el técnico del Elche, quien siempre ha defendido que el entrenador debe tener la posibilidad de poder contar con toda su plantilla durante el partido. Por otro lado, también se ha confirmado que los árbitros no sacarán cartulinas amarillas por escupir, se refiere no a escupirle a un contrario, ahí sí, sino el gesto que pues lleva saliva y de la carrera, estás un poco asfixiado y escupes al césped. Bueno, por eso no se va a sacar cartulina amarilla. No habrá pasamanos inicial para evitar todos el contacto posible cuando se saludan los futbolistas. El Comité Técnico de Árbitros tampoco sancionará con amonestaciones las celebraciones de los goles en las que los futbolistas se abracen. Y el VAR funcionará como hasta ahora, aunque con especiales medidas de higiene en la sala BOR de la ciudad del fútbol. Mucho más compleja es la cuestión de la entrada de público en los estadios. De momento continúa abierta la posibilidad de que en fase 3 los aficionados puedan ocupar un tercio, el 30% de la capacidad de los campos. Tebas, es decir, la Liga, aboga por ello. El Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, dicen que dependerá de lo que digan las autoridades sanitarias. Y tienen razón. Lo que no es normal y no es de sentido común es que unos campos sí puedan abrir y otros no. ¿Dónde está la igualdad? Cuando ha habido absolutamente igualdad para todos, en los entrenamientos, en el protocolo de cómo tienen que comenzar de manera individual, luego por grupos de 6, etcétera, etcétera, no tendría sentido que unos equipos puedan abrir sus estadios y otros no. ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está el equilibrio? Se supone que los que tienen público es un añadido de valor, es un apoyo hacia sus jugadores. Yo esto no lo veo. Si las autoridades sanitarias dicen de las últimas jornadas abrir, pues si ellos lo dicen, habrá que entenderlo, pero para todos igual, no para unos sí y para otros no, como han pretendido algunos presidentes. Pero bueno, eso está todavía por ver. Mañana Nino cumple 40 tacos, ahí es nada, sin duda una celebración especial, no todos los días se cumplen 40 años, y jugando en la élite del fútbol con una carrera a cuestas realmente impresionante. Mañana lo comentaremos. Mañana más, aquí en Elche en Punta, a la 1:15. Por cierto, la próxima semana ya volveremos con el horario habitual de 1:20 a 2 de la tarde. Ya comienza la liga, ya comienza lo bueno. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.